Es la sintonía del planeta más dunero de todos los planetas. Como cada miércoles está con nosotros ya Juanma Beltrán, aposentado en el estudio central en su micro reglamentario. En su silla tiene su nombrecito y pues naturalmente hemos de saludarle en este momento. Juanma Beltrán, hola compañero. Hola, buenos días Antonio. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días David Caparrós, donde quiera que se encuentre. También lo llevamos hoy, siempre con nosotros. También está ausente hoy. Claro que sí. Asuntos propios. Sí, señor. Y, por supuesto, pues el planeta Duna podemos seguirlo en internet. Si clicamos www.laduna.net, ¿no? Ahí está. Enlace directo desde candilradio.com también. Perfectamente. Y la dirección de correo, que es lo que yo quiero saber. Pues la dirección de correo, que no sé si... No, madre no la va a decir porque me parece que se fue con David a España. Se han ido los dos. No han dejado solo en el planeta, Duna. Sí. Era info.laduna@gmail.com. Perfecto. Nada, ya quedamos más tranquilos. Empezamos con la actualidad en un día en el que vamos a tener a un gran personaje con nosotros en unos minutitos. Sí, vamos a comentar por encimita la actualidad y algunas novedades porque realmente hay algo más jugoso en el programa de hoy que estamos ansiosos por que llegue ese momento. Sí, señor, ¿lo decimos ya? ¿Decimos un poquito? No, vamos a dejarlo. Venga, va, vamos a ya lo anunciamos la semana pasada. Venga, yo lo voy a decir. Venga, dilo. Yo lo voy a decir. Dilo. Me hace mucha ilusión. Estará Santi Girón, amigos, ni más ni menos Santiago Girón con nosotros en unos minutitos después de una pausa y bueno, vamos a sacarle un montón de datos y sobre todo pues acerca de ese Iron Man que conocíamos con Alex. La novedad. La semana pasada. Bueno, pues en actualidad recordamos a la revista de unos vecinos amigos de la Duna, los granadinos creadores de Wooter. Ya creo que como hemos comentado ya a este grupo y a esta revista, el número 8 de este Procin, porque bueno, le podemos llamar Procin porque como ellos mismos comentan, hay que inventarse un nuevo término a este fanzine. No es exactamente una novedad. Lo presentaron en el pasado Salón del Cómic de Granada y también en el reciente Salón de Barcelona. La noticia por la cual quiero recordarlo y a la vez felicitarlo es que con este número han empezado a sus distribuciones por SD. SD Distribuciones los va a permitir estar en muchos sitios de España. Una gran oportunidad para más gente de poder disfrutar de esta publicación que por el bajo coste de 2,50€ nos ofrece pues buena historia, mucha en abundancia además, muy bien presentada, consejos sobre dibujo, entrevistas, etcétera, y sobre todo a todo color. Bueno, felicitamos a los colegas de Gute y esperamos que sigan avanzando en esta línea porque tienen una revista, fanzine, procin o como quieran llamarle, pero que vamos, el producto es estupendo, fuera de categoría y de nombre. Pues enhorabuena, desde aquí nuestra más cordial felicitación y bueno, esto es bueno, sin duda, es una gran noticia para sí, el cómic. Más información, dilo tú la página. Pues sí, mira, yo me la sé de memoria, he aprendido. Es Gutter Comics con doble T de Toledo o de Tambor .blogspot.com. Así es. No nos vayamos a confundir y nos metamos en otra página cuando queremos meternos en esta, ¿vale? Que es muy malo meterse en el sitio donde no quieren meterte. Y ahora vamos directamente ya a las novedades. Pues venga, que creo que la semana pasada no... Sí, ahí está la sintonía. Qué bonito. Vamos a moviola, como siempre, calle Minas de Gador, número 5 en Almería. Novedades que nos envía David Zaparrós y los compis de moviola, vía Flash Gordon, y que nosotros tenemos a bien pues, en trasladar a los tímpanos de los oyentes duneros y duneras. Me imagino que habrá gente que tenga ya mono de esta sección, porque la semana pasada, hombre, tuvimos la gran novedad, que era... Iron Man, ¿no? Pero bueno, se echó de falta poder comentar otro estreno, todo lo que puede encontrar en moviola. Y tú la primera, Juanma, por favor. Digo yo la primera. Venga, va. Bueno, pues es Elric, la forja de un hechicero, de Michael Moorcock. Moorcock, creo que se pronuncia. Moorcock. Y Walter Simonson. Se trata de una nueva versión de Elric, el personaje que encumbró a la fama a Moorcock, que tiene un nombre este hombre. Moorcock. Solo que esta vez pues cuenta con el grafismo de Walter Simonson. Nos cuenta una presecuela de la novela de Elric de Melnibone. Será difícil que alcance las cotas de calidad que Moorcock ya nos ofreció hace muchos años. Más hubiera valido una reedición de la muestra original, que seguro que muchos de los lectores tal vez no conozcan todavía. A una nueva actualización quizá hubiese sido algo más interesante, que incluso algo de moda hoy en día en el cómic, rehacer obras maestras para adaptarlas a un público influido por los videojuegos y la imagen en 3D por ordenador. Correcto, yo tengo una novedad también. Dime. Que es de Ogratias. Oh, no. De Jean-Philippe Stassen, una novela gráfica que nos relata el genocidio de Ruanda y la influencia de este en un menor de edad. De Ogratias, que ha quedado totalmente deshumanizado. Son estas clases de obras que habría que leer todo el mundo mundial, a ver si de esa forma pues nos concienciamos un poquito con la verdadera realidad que nos rodea en este mundo global. Para que luego digas que los cómics son solo para niños. Bueno, este lleva esta mensaje. Historia tiene pinta de ser fuerte y interesante. Sí, señor. Otra novedad más. XX Country, historias de la granja, de Jeff Lemire. Nos cuenta la historia de un huérfano que ha de vivir con su tío, se ha ido a llevar con su tío a una granja y que mantienen una relación tensa. El protagonista se apoyará en un amigo empleado de una gasolinera y ambos se refugiarán en el mundo fantástico de los superhéroes. Mira, qué bonito, pues suena interesante también este, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo otra que es Comanche, Armando y Gregorio, es decir, Germán y Greg. Por fin, la obra maestra de Germán y del cómic europeo, editada en forma lujosa, como se merece. Se trata del primer tomo, suponemos que de tres, es una suposición o supositorio que tenemos desde aquí, que recopila toda la obra de Comanche. Comanche, la heredera del racho Triple Six, se esfuerza como puede en enfrentarse a la vida en soledad en medio del oeste americano. Pero el valor de esta joven de carácter fuerte no es suficiente para saldar las deudas que penden sobre su propiedad. ¿Qué pasará? Pues habrá que leerlo, claro. Sí, en el rancho ese. Sí, señor. Bueno, y la última, el nombre este que tanto me cuesta pronunciar, no sé si es Daredevil, como decimos aquí, o Daredevil, como dirán los americanos. El hombre sin miedo. Sí, pero bueno, el extra de Frank Miller. Frank Miller son la, y Klaus Johnson son los autores, y es el segundo volumen que recopila la etapa de Miller en Daredevil, la mejor de este personaje. Claro que tampoco hay mucho donde comparar, porque el resto tampoco era mucho para tirar cuartos, pero nos cuenta la primera y dramática aparición de Elektra, personaje que más adelante se convertiría en un referente del cómic y de Frank Miller. Muy bien, pues estas son las novedades, amigos. Hay muchas más, claro, en las estanterías de Moviola. Sobre todo la que vamos a comentar ahora. Claro, en la calle Minas, Degador número 5. Empieza por A y acaba por Man, ¿vale? La que viene a continuación después de una pausa muy pequeñita, la pausita. Estamos conectando muy breve, ya. No nada. Se te ocurra tocar nada, el dial de la radio. Por favor, lo pedimos por nuestros churumbeles también, de paso, ¿eh? Pero y, no, que no por lo, más que nada por vosotros, no lo perdáis porque también, va a ser glorioso. Nosotros no nos lo vamos a perder porque por contrato tenemos que estar aquí. Sí, bueno. Vamos, pero ya por vosotros, hijos e hijas. Así que vosotros mismos sabéis lo que hacéis. Pausita, enseguida estamos con Santi Girón, aquí en Planeta Duna. Bueno, pues aquí estamos después de la mini pausa que bien nos ha sentado, ¿eh? Hemos tomado un poquito de agua mineral, sin gas, con gas en este caso Juanma Beltrán, que le apetece a él. Y vamos directamente por el protagonista hoy en Planeta Duna, que está ya guardando pacientemente al otro lado del hilo telefónico. Juanma Beltrán, preséntalo tú, que a mí me da un poquito de corte. Hola, pues nada más y nada menos que don Santiago Girón. Hombre, por favor, Santi Girón, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis por ahí, hombre? Pues hombre, deseosos de hablar contigo de nuevo. Hace mucho tiempo que comentábamos cositas muy interesantes y siempre un placer y un gustazo enorme pues contar con tu presencia, Santi. Y por mi parte también, de verdad. Creo que la última vez pues fue por el tema de Tarteso, que era tu colaboración con el, creo que era el segundo, ¿no? Número. Sí, era el segundo y último. Sí, en tu caso. Y bueno, en esta ocasión, por lo que comentábamos la semana pasada, que de hecho estuvimos hablando con Alex, el dibujante de Iron Man. Iron Man. Pues sí, tú señor. Eres, parece ser, el guionista. Eso, tú eres el responsable de eso. Se confirma. O sea, nos lo dijo Alex. Sí. Yo no sé si tienes algún, si estás un poquito así como que tiquismiquis, si te importe que haya hablado con nosotros primero Alex y después tú o no. Pues sí que me ha jodido mucho, sí. Es una cosa que incluso he pensado en demandar o tal. Yo te digo, lo voy a venir yo. El guionista siempre es primero, pero luego he dicho, ¿Pa qué? ¿No? Complicarse más la vida. Bueno, estábamos recordando que esta semana prácticamente la novedad del mes, porque es que hemos estado hablando hace un momentito de las novedades de Moviola, pero sin duda la novedad este número de Iron Man es la novedad del mes de mayo prácticamente, porque estamos dedicándole más de un programa a este cómic que realmente es divertido, o sea, sobre todo es divertido. Alex nos contaba que no utilizaste casi ninguno de los chistes que él te propuso. ¿Tan malo eran? ¿Eso por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra de Alex? No, no, no, yo no tengo nada en contra de Alex. A mí lo que más me fastidia de esta parodia es que Alex siempre me manda las tres primeras páginas dibujadas antes de que yo empiece a escribir el guión. Entonces, hasta ahí soy capaz de admitir. Ya, ya, ya, ya. Adelante ya los derechos de autor, vaya, ¿no? Ya. Vayan por delante. Santi, no sé si te has visto la peli, porque Alex confesaba que no la había visto, la película, vamos. No, hombre, yo no veo esas cosas. No la ves, ¿no? Esto lo hago para una cuestión alimenticia, yo solo veo cine de Vermont. Claro, el médico te lo prohíbe, ¿no? Pero, a ver, a nosotros nos contaba que este cómic, en un principio, la causística del mismo, el leitmotiv, era... Que pretendía hacer la parodia de la película antes de ver la película. Si es que él todo lo que hace es FX Graphic. O sea, es que FX Graphic no sabe pasar por donde lo venden. Que van a estrenar Cuatro Fantásticos, hace una parodia de los Cuatro Fantásticos. Que van a estrenar X-Men, hace una parodia de X-Men. Que van a estrenar Spider-Man, le pica una araña. O sea, total. O sea que es el destino. Santi, él nos decía que no va a volver a hacerlo, que vamos, que lo juraba por Snoopy. Pues ni yo tampoco, venga, si anda. Él no, yo tampoco. Pues esa era la pregunta, o sea, tú tampoco, ¿no? Si él no va. Bueno, vamos a ver, es divertido hacer parodia, ¿eh? Sí. Y en este caso de Iron Man, la parodia estaba casi hecha, ¿no? La parodia estaba casi hecha porque este tipo ahí, con pinta de Rolf Flynn, macho y más putero que la leche, macho. Que yo creo que el bigotillo le tiene que oler a coño todo el día. A cómo se diga. Sí, bueno, vale, perdón, que me pasa. No te preocupes. Aquí es de los que van al Golden Star, vamos a entendernos. Y entonces, pues, que estaba la parodia hecha, ¿no? Por eso aceptamos hacerla, creo yo, porque era un personaje que ya en sí es una parodia. O sea, es que es un tío tan facha, que es una parodia en sí, ¿no? Y por eso aceptamos un poco hacerla, porque tanto él como yo creo que ya hemos hecho mucho cómic de parodia y a los dos nos apetece hacer otras cosas, creo. Es que es lo que comentaba el otro día, de que este personaje, precisamente, en la película, por ejemplo, está bien... Juanma, ¿sí? Pues espera, que es que me están llamando por el móvil, espera. No te preocupes, esto es la vida en directo, que... amigos. Planeta. Sí. Vamos a ver, atención, amigo. What happened, Anke? Anda. Hombre, sí. Exclusiva ver, mundial. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿De mandarme a mí? ¿De qué? ¿A mí de qué? Pero, oye, tío, que... En directo, amigos. En directo. ¿Qué derecho? De ¿Qué derecho? ¿Ni qué derecho? ¿Qué derecho? Torcido, dirá. Tremendo. Oye, ¿esto qué? Oye, tú y tu madre también, ¿eh? Espectacular. Hasta luego. Espectacular. Oye, qué malo recuerdo a vosotros. ¿Qué es Stan Lee? Devuélveselos. Stan Lee, bueno. Me ha llamado, ¿sabes? Devuélveselos envueltos, ¿eh? Todos ellos. Pues eso es lo que nos pasa, que yo creo que antes de que nos demande Stan Lee, hemos decidido parar, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú más cómodo? ¿Haciendo guiones sobre encargos o ideas de los dibujantes o asumiendo todo el peso creativo de la obra tú mismo con tu mecanismo, Santi? Hombre, yo depende de lo que me divierta, digamos, ¿no? Si me divierte mucho, como es trabajar con Alex, que es una cosa que es muy divertida, pues entonces soy capaz de hacer lo que sea, ¿no? El pino con las orejas, lo que haga falta, ¿no? Ahora, por lo general, prefiero tener yo la idea y que el otro se acomode, se acuclille, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, a ella, ¿no? Sí. Pero si no hay más remedio, pues porque no hay manera de trabajar de otra forma, pues bueno, pues soy yo el que tiene que ponerse de rodillas. ¿Qué ha sido lo más difícil, quizás, de escribir a Iron Man? No, estoy acostumbrado. está acostumbrado, ¿no? Pero no, de escribir a Iron Man, ¿qué ha sido quizás lo más complicado para ti? Pues volver a meterme en la piel del guionista de parodia, evidentemente, sí, ¿no? Porque el registro en el que yo estaba escribiendo últimamente era muy serio. Aunque no lo parezca, por cómo ando hoy, un poco... Pero ya vamos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Te lo juro por Snoopy, como así. Vale. Era súper serio lo que estaba escribiendo, ¿no? Bueno, entonces, claro, quitarte la ropa seria y ponerte el batín este manchado de tinta, ¿no? Sí. Para hacer parodia, pues resulta un poco complicado y a mí sí me costó un poco. Pero, con Ale es muy fácil. Con Ale es muy fácil porque te lo da todo muy hecho. O sea, él, aunque él diga que yo no he hecho ningún ninguno de los chistes que él me sugería, él me hacía muchas sugerencias que, bueno, que ya de por sí eran ya francamente hilarantes, vamos. Claro, vas captando ideas, ¿no?, desde lo que te cuenta. Sí, y hombre, porque además yo no he sido nunca un lector de Iron Man. O sea, yo he leído a otros superhéroes, pero a Iron Man no. A mí Iron Man siempre me ha repelido. Es un personaje... Antipático, ¿verdad? Sí, verdaderamente. Para mí, verdaderamente antipático. No sé para otros... pero a mí sobre todo lo facha que es, ¿no? O sea, sí, mucho chunguito. en la película, te lo comentaba, que la película estaba bien en el momento en que supera el prejuicio y la repulsión que te produce el propio personaje. No, es verdad. Cada vez que yo iba con los malos todo el rato, me sentía raro, digo, yo quiero que pierda Iron Man. Quiero que pierda Iron Man. Sí. De todas formas, respecto a las preguntas, teníamos preguntas de nuestro viajero. Tenemos a un viajero, que no sé si lo conoces tú, era, ha sido del programa como Alex, que dice que lo oye los viernes por la tarde, ¿no? nuestro amigo viajero Javi ha planteado unas preguntas para ti, te las vamos intercalando mientras te hacemos. Pues pásame a Javi. Antonio, venga, yo voy a pasarte las preguntas porque Javi está de viaje ahora con la mochila. Bueno, sí, lo tenemos siempre de encargado, claro, haciendo reportajes. Sí, claro, está dando vueltas. Un viajero, si estuviera viajando. Que no veas lo que nos está costando en dietas el niño, esta temporada, pero vamos. Bueno, pues la primera cuestión que nos ha dejado es, ¿volveremos a poder disfrutar del arte de Santi Girón como dibujante en alguna obra o solo se dedicará a su faceta como guionista? Pues sí, seguramente volvería a dibujar. Lo que no sé si volverán a querer publicarme, eso ya es otra cosa. Pero a dibujar sí, creo que si la espalda se mantiene como hasta ahora conmigo y mantenemos un entente cordial como tenemos hasta ahora, es posible que sí que vuelva a dibujar algo. Pero desde luego no historias largas. Ajá, seguramente me moveré más en el terreno de las historias cortas y de historias más personales. Más personales y más ligeritas, ¿no? Sí, y más ligeras, efectivamente, tú lo has dicho. Yo ya no estoy para muchas tropas. Anda, ya, qué modesto. Sin embargo, el proyecto en los que esté embarcado como guionista, así en alguna cosilla, una pincelada que no... Sí, lo que pasa es que se puede hablar poco de proyectos en los que uno está embarcado, porque efectivamente, por el hecho de estar embarcado, claro. Pues el barco puede zozobrar y el proyecto se va a tomar por... A lo mejor, aunque no nos diga el nombre, dinos quizás la línea. Ahora... ya no parodia, ¿verdad? Una cosa con Frank Carmona, que se llama Operación Gorrión. Ajá. Eso sí es un proyecto que está moviéndose y que, si no conseguimos editorial, trataremos de autoeditarlo, ¿no? En todo caso, ¿no? A ver si te oye algún editor por aquí, por favor, escucharle. Que editores que escucháis este programa. Miren ustedes lo que tenemos. Lo tenemos baratito y bueno. Sí, tenemos a Frank Carmona, nada más y nada menos, y a Santiago Girón, en un proyecto que no tienen que hacer nada más que publicarlo. Claro. Este tiene que ser el único programa de cómic del mundo porque lo escucha hasta Stan Lee. Sí, señor. Es que ha llamado en directo ahora y bueno, y fíjese que casi se come Santi Girón a él. Ha sido justo al revés, amigos. Espectacular. Segunda pregunta del Javi. Santi, prepárate, mentalízate. Aquí estoy. Dice dibujante y guionista para varias asociaciones editoriales. Primero te hace un poquito la bola. Proyectos personales. Profesor de talleres, colaborador en varias revistas y eventos. Padre de familia y gran persona humana. Y ahora tiene su propia editorial. Se rumorea entre la gente del mundillo, por los pasillos lo comentamos mucho, Santi, que tienes un taller de chinos que te ayudan en tu trabajo. ¿Es cierto o es que solo duermes una hora al día, majo? Pues no, lo que pasa es que la gente del mundo del cómic es tan perezosa que cuando cae uno que hace más de tres cosas a la vez, ya parece que trabaja mucho. Nos dejan muy mal a todos los demás. De vagos. Se mosquean, ¿no? En el mundo, en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. Ya te digo. ¿Más cuestiones? Ya que hablabas, por ejemplo, una de tus facetas, ¿no? De esa creación de editorial. ¿Desde Lagarto Ediciones has pensado, bueno, habéis pensado alguna vez editar algún cómic o no? Pues Lagarto Editores ahora mismo solo ha publicado dos libros, o sea que una editorial que está francamente naciendo, o sea, una cosa que no... Pero bueno, yo sí tengo algunos proyectos que tienen que ver, si no con el cómic, sí con los libros ilustrados, y vamos, y con el cómic también, ¿no? A mí me encantaría publicar cómics desde Lagarto Editores, pero vamos, en Lagarto no soy yo el único editor, somos cuatro amigos y tiene que ser una cosa en la que todos estemos de acuerdo y que todos veamos viable. No ya viable, fíjate lo que te digo, no ya viable económicamente, es decir, no viable comercialmente, sino viable dentro de la línea editorial. A eso iba, claro, habéis planteado una línea muy concreta, claro, también, que está interesante. Efectivamente. Realmente te he hecho la pregunta para hablar un poco de Lagarto Editora y que soy ese, ¿no? Que existe una cosa aquí en Almería muy interesante. Oye, pues ha hecho muy bien, mira, te lo agradezco, oye, ya. De nada. Me di cuenta de que ha hecho efecto el jamón que te mandé. muy rico. Yo había sospechado algo, pero hasta ahora no lo acabo de pillar. Santi, el trabajo de dibujantes en nuestro país, pues parece estar bastante chungo por lo que dicen los propios dibujantes. Creo que están... Que se lo cuente Juanma, ¿no? Sí, claro, por eso te digo que están ideando una ONG, Ayúdanos Dibujantes en Acción, porque, juntitos. Mira, porque está totalmente copado lo que es el calendario de huelga. Si no, nos ponemos a hacer una huelga también nosotros. Lo que pasa es que hay demasiada. Claro. Nos tapa la COA. Hoy que tocaba, ¿no? Hoy me parece que era profesores, ¿no? Sí. Pues no, lo sé, hay overbooking. Mi arco, en verdad que sí. Entonces, la UPA Dance. Entonces, la cuestión es cómo está el tema en cuanto a guionista de cómics. ¿Está peor, mejor o más o menos igual? Pues imagínate, si como dibujante dibujantes está mal, imagínate como guionistas, ¿no? Bueno, yo no sé, pero Juanma y yo tenemos un amiguete, Sánchez Abulí, un guionista excepcional, ¿no? Uno de los padres del cómic moderno en España, ¿no? Que aún está buscando editor, ¿no? Y este hombre es el autor de Torpedo. Ni más ni menos, ¿eh? Claro, claro. O sea, que fíjate cómo está la cosa. Pues imagínate yo que me conocéis vosotros, ¿no? Y anda ya, hombre, Santi, por favor. Pero si es una auténtica... Está la cosa complicada. Está muy complicado. Yo creo que ahora mismo la cuestión está en dar el salto. Dar el salto o cruzando el charco o cruzando los Pirineos. Pero, o sea, para guionistas es más complicado que para un dibujante. Claro, ¿verdad? Tiene más recursos el dibujante, más opciones. Tienes que ser una lapa... Está pegada a un buen dibujante. Yo la única forma que tengo de salvarme ahora mismo es que Juanma Beltrán me permita que me suba a él como una garrapata. Anda. Y que los dos nos vayamos. Te me está ofreciendo. ¿Qué tipo de cosas me ofrecería? O sea, tú, ¿qué guión escribirías en directo no sé si. No, lo estuve pensando el otro día. Tengo que hacer algo con Santi algún día. Mira, una vez que he terminado ya un proyecto, ya lo puedo empezar a decir. Sí. Que he terminado ya, Santi. He terminado lo de Salmerón. A ver si sale ahora ya para junio. Pero ya lo he terminado yo. Y ya soy una persona normal, ya tengo tiempo para... Se puede hablar contigo, no como antes. Se puede hablar conmigo, se me puede decir hola sin que te diga ningún improperio ni diga ¡oh, no me voy, que tengo prisa! Es que antes de hablar contigo solo respondías con monosílabos. ¿Tú te acuerdas? Sí, babeaba mucho, nos llevaba al estudio y babas. ¿Qué me propondrías? ¿Tú qué tipo de guión escribirías para mí? Yo lo que tú quieras. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonito! Me pongo tontorrón cuando yo me cosas. Yo me ofrezco para haceros la fotocopia, ¿vale? Así necesitáis. Triángulo, te comienza a hacer un triángulo. Hacemos un trío, qué bonito. Venga, vamos a la siguiente pregunta de Javi. Venga, sí, porque estamos en horario infantil, no vayamos a... siguiente cuestión del Javi, dice... ¿Piensas, querido Santi, como decía Sánchez Abulí en las jornadas del año pasado, que los guionistas de ahora en el Estado español son inexistentes, / pésimos, o es que hay mucho autor dinosaurio de los 80 que no ha sabido conectar con el público actual, ¿eh? Fíjate qué pregunta, ¿eh? Además, enlazado con lo que decía Uli, parece que nos está escuchando Javi. Nos está escuchando Javi. No, de hecho, yo creo que está haciendo las preguntas. Es mentira. Esas preguntas las está haciendo a medida que está escuchando esta entrevista. Totalmente, me la manda por el Messenger. No está de viaje, en sí. Cobra las dietas, pero está ahí. Pues bueno, no estoy de acuerdo con mi amigo... Sánchez Uli. No, porque creo que hay grandísimos guionistas actualmente en España. Muy buenos guionistas. Guionistas y dibujantes, las dos cosas, ¿eh? Sí. Hay muy buenos. Otra cuestión es que se le haya dado más valor en el mundo del cómic, no sé por qué, ¿no?, al trabajo del dibujante pelado y mundado, vamos a decir, ¿no? Y que realmente en el mundo repartan el bacalao a nivel de guiones 4 o 5 guionistas que tienen a su alrededor una cohorte de dibujantes que están deseando dibujar sus guiones, ya sea Alan Moore, Neil Gaiman, Jodorowsky y otras hierbas que las cabras no comen, ¿no? Pero guionistas hay tan buenos como dibujantes, ¿no? Solo que sí es cierto que es más fácil a lo mejor ser guionista de televisión o de cine hoy en día que de cómic, serlo de cómic. Claro. Bueno, una última pregunta te voy a hacer yo ya antes de la última de Javi. Dime. Porque ya creo que se nos está cumpliendo el tiempo. Libre. Sí. Algunos ya me han comentado y nosotros también aquí lo hemos dado cuenta al leerlo. Yo no he sido. Seguro que no. Que los chistes son, aparte de los tus chistes en este cómic, aparte de tremendamente graciosos también. Gracias. Son muy estilo Santi, me voy a poner eso entre comillas, estilo Santi. Eso sí lo he dicho yo, es verdad. ¿Crees que es algo malo que eso que destaque tanto o es una virtud haber creado un estilo inconfundible? ¿Tú qué crees que es más para un guionista? ¿Una virtud? Pues nada, no sé si es una virtud o no, pero efectivamente este sí es verdad que es el cómic de parodia donde que lo he hecho con mayor libertad. Se lo dije tanto a Alex como a FX, ¿no? Se lo dije, mira, si lo hago, voy a hacer lo que me salga de barco de ti. Ya te digo. Porque sí, ¿no? Y ellos lo aceptaron, ¿no? Dice, venga, vale, no te vamos a poner ninguna cortapisa, ni necesariamente tiene que ser humor blanco, ni en fin, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, me ha salido una cosa más estilo Santi, ¿no? Sí, además. Tú dices estilo Santi por lo que se ha leído... El tipo de humor. ¿No? Sí, el tipo de humor era... Yo comentaba con al ausente ahora, con David, que no puede venir... Eso de estar David, macho. No, yo, lo llevamos siempre en la cartera ahora, en los últimos tiempos, porque está el corazón, tenemos un cuadro aquí muy grande de él. Claro, eso de mi parte, pero que no se me adelante como guionista contigo, ¿eh? Mira, yo antes de acostarme cada noche, lo juro, por Snoopy de nuevo y por el perro del abuelo de Heidi un poquito, me arrodillo en la mesita y ves una foto de David, ¿eh? Bueno, pues David nos decía que, me comentaba que sí, digo, es totalmente humor, Santi. Yo te lo digo, te lo quería preguntar, pero vamos, yo creo que es un piropo. O sea, me refiero, el poder tener un estilo tan inconfundible y que realmente es que es bueno, una especie de, no sé, un respeto también un poco hacia a tus seguidores, porque les da lo que esperan de ti. Sí, es que eso también es un poco lo que ocurre con estas cosas, ¿no? Que uno se acostumbra a hacer las cosas de una determinada manera, sí, ¿no? Y luego cuesta mucho trabajo volverse la chaqueta. Uh-huh. Entonces, ya os digo, yo lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con esto, nada que ver, ¿no? Pero cuando hago humor, lo hago para pasármelo bien. Claro. Si no, mira, yo hacer este que se llama humor inteligente y no sé cuántas, no sé. Yo sé hacer este humor, ¿no? Uh-huh. El que sé hacer, ¿no? Y que es característico mío, eso ya es algo significativo, supongo. Sí, sí, sí. Pero bueno, tampoco, es difícil, ¿eh? Es difícil. Tampoco creo que sea necesariamente un humor diferente del humor paródico más habitual. Sí creo que está en un límite, rozando, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que ya no es parodia. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, quizás puede quedar un poco más fresco frente a otros cómics de parodia clásica, típica, digamos. Claro. No, pero está claro que es un sello inconfundible el tuyo, ¿eh? Ya no decimos como tú que sea mejor o peor que otros, pero es tu sello, sin duda alguna, ¿eh? Es mi manera de hacerlo. El sello de Santi Giro. Venga, la pregunta mamporrera de Javi. Última pregunta recurrente del Javi, que también se la hizo a Alex. Vamos a ver la respuesta y la contrastamos ahora. Dice, ¿qué pensarías si una de tus hijas te dice un día, papá, tengo novio y es un dibujante de cómics? A mí no me preocuparía que su novio fuese dibujante de cómics, lo que me preocuparía es que su novio fuese psicópata. Pero está que sea claro. Dibujante de cómics no es una cosa que... No, supongo que me lo tomaría bien, ¿no? Sí. Y que trataría de convencer al chico de que se dedicase a la publicidad, claro. Uh-huh, perfecto. Pues Santi, estamos llegando a la recta final, no sin antes recurrir a uno de los grandes clásicos de la televisión española de las últimas décadas. ¿Tú recuerdas a Isabel Gemio? Sí. Qué bonito, ese programa Sorpresa, sí, Sorpresa era. Pues tenemos una pregunta para ti, querido Santi. Vamos a soltar el audio, Yoshio Kashimoto. Vamos a sorprender a nuestro admirado y querido Santi Girón, rollo Gemio. Atención, esta es la preguntita de esta semana. La semana pasada, Alex te hizo una pregunta. A ver. ¿Se atreverá Santi hacer el guión de otra parodia? Anda, muy bien. La pregunta de Alex Marazán. No sé si ya la he contestado antes, pero... ¡Que no, Alex, que no! ¡Que no, que no te enteras, Alex! ¡Que no me des más la tabarra, que no la hago! No, hombre, supongo que si me da mucho la tabarra la haré, pero... No está dentro de mis cálculos ahora mismo. Oye, bueno. qué buena la pregunta de Alex. Buenísima, buenísima, ya te digo. Pues perfecto, Santi, Girón, lo dicho, que estamos encantados con este nuevo productito, Iron Man con A, Iron Man, como suena, y que encontramos, por ejemplo, en Moviola. Sí, sí, ya está, esta semana está ya la encuentro allí. No lo tengo todavía. Anda, no me digas. Sí, claro. Bueno, pues tirón de orejas a quien corresponda, ¿eh? Que le llegue ya a Santi Girón. Y oye, que un besazo enorme en la frente, compañero, y que un placer enorme contar contigo, ¿eh? Ya te chincharemos en otro momento. Ya aquí estoy que esperando que me llaméis, que aquí estoy muy aburrido. Un abrazo, hasta luego, Santi. Hasta luego. Adiós. Bueno, genial, como siempre, Santi Girón, ¿eh? Absolutamente genial. Con nosotros hoy en Planeta Dura. Perfecto, pues hemos cumplido uno de nuestros deseos. Vamos a hacer otra pausita. Sí. Juanma, y enseguida ya estamos con la recta finalísima del Planeta Dura de este miércoles. Bien, nos comentan que se acabó la pausa y que vamos ya por la despedida con el disquito dedicado. Juanma Beltrán, cuando quieras. Sí, sí. Me ha gustado este programa, ¿verdad? Está bien, distinto, muy relajado. Oye, muy bien. Sí, me lo he pasado muy bien. Yo me voy dando saltitos, Y para despedirnos vamos a seguir pasándonoslo bien con una canción que me la escuché el otro día por la radio. No sé si en esta emisora. Me imagino que sí. Aquí no, ¿eh? Yo te lo digo yo. No, bueno, seguro que no, ¿eh? Pues no sé dónde la escuché. Seguro que no. Pero me llamó mucho la atención porque era un rap que... Que estaba... Con todo el respeto lo digo, ¿eh? Pero aquí no sonó esto. Aquí no ha sonado. Puedo dar primicia, fe, ¿no? Puedo dar fe que esto es primicia aquí. Aquí. Exacto. En cambio el radio. Tu radio. Sí, señor. Pues esta canción es precisamente una especie de homenaje a la serie... Una especie, no. Es un homenaje en toda regla. En toda la regla, hombre. De la serie mítica de manga, de Dragon Ball. Sí. Sí, señor. Todos los aficionados, ya sean en menor o mayor medida, digo, los muy friki y los que simplemente lo hayan visto en alguna ocasión. Y luego los que dicen, pues no sé de qué me hablas, no sé, y se han tragado todos los capítulos. Todas las bolas de dragón, bolas de drag, también los hay, en catalán, claro. En todo. Claro. Y fíjate, pues en esta canción hacen un repaso de toda la serie y... Sí. No, a mí me pareció genial. Un buen momento para recordarla, para disfrutar de los personajes y de la aventura de Goku y sus compañeros, de mano de un rapero que se llama Porta. Sí, que está muy de moda últimamente. Sí, está ahí, creo que uno de los más bajados de las descargas de móviles. Por la tele y todo. Sí. Pero bueno, no sé cómo será el resto del álbum, pero esta canción es realmente singular y bastante referida al mundo del cómic. Vamos a escucharla y nos despedimos. Muy bien, pues amiguitos y amiguitas, gracias a David Caparrós, gracias a Juanma Beltrán, aquí presente, gracias al Planeta Duna, que volverá la próxima semanita con más historias. Hasta la semana que viene, Juanma, gracias. Venga, hasta luego, nos vemos. Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap. Quien haya seguido esta serie es porque no tiene infancia. Big Bang Attack, atacado desde el planeta Nama. Vegeta son Goku, rivalidades fallan. Hay Argas Bastón, y es que en castellano raya. Mola más en catalán, prefiero un Nubul Clinton. Al cambio de Yoki instantáneo al verlo me flipó. Son Goku, Goten, Krillin, Pandrang, Yamcha, Tao, Su, Tenzin, Han. Son cuando de niño me flipaba en segundo nivel. Satan no venció a Célula, tampoco Videl. Nadie podía comprar ni el Super Saiyan legendario. Pedir la energía a todo el planeta fue necesario para vencer. La bola Genki carbonizó Majin Buu y Freezer remodelado se dio frente a la espada de Trunks. Los Ozaru perdían el juicio. Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios. 1, 2, 3, fusión. La Karina contenía Hildegard dentro del Tapio. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo. Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo. Raditz murió junto a Goku. Vegeta se cargó a Nappa. Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata. La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings. Vegeta dejó controlarse por Baby B. Corpatit y Krillin se convirtieron en piedra. Por Dabra y el gran Saiyaman se revela. Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad. Dragon Ball Rap, Bojack, Carnívora de Drag. Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo, donde un día real aquí es un año de entrenamiento. Los androides surgieron del Dr. Gero. Los torneos casi siempre Goku quedaba primero. En los cielos se apalanca siempre Yajiro Bai. Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai. Turles y la fruta del poder, Garlic Junior se hizo grande en un momento. Joder, alubias mágicas, no, muñecas mágicas. Kaioshin Vegeta, el resultado de Potara. Con la ayuda de Baikuan, fusión de Goku y Vegeta. Janemba no pudo compararse al poder de Goyeta. Trunks en tercera, era un vacilón. Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sheron. Bulong, Bulma, Poo, ardiendo en un papel. El máximo poder se quedó en el cuarto nivel. Fuerzas especiales, Gino cambió de cuerpo. Dodor y Azarbon, todos acabaron muertos. Cooler, Baby, dragones de cada estrella. Bardock hizo lo posible por defender su